lots of up and down, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, when all the world is gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be your shoulder to cry on. Going on, you can't give it up. I'll help you work it out and carry on. Side by side with you till the end, I'll always be the one to firmly hold your hand. No matter what is said or done, our love will always come. De llorar. Desafortunadamente, este cantante tomó una decisión muy, muy complicada de la vida. Se quitó la vida. Tommy Page se suicidó ya hace algunos años. En la mañana son las 9:08, el día de la alegría. Van 190 días del año, faltan 177. Llevo 56 programas de la agenda. Es el Día Mundial de la Alegría. Hoy estamos recordando los humoristas, los que han creado humor en Colombia. Me ponen Benny Hill, me ponen otros Mr. Bean, pero estoy recordando los colombianos. Iván Darío Gómez me dice que por favor recuerde a Mario Betancourt, el optómetra. También hacía un papel de un preso que llamaba desde la cárcel a la mamá. Yo me acuerdo, lo entrevisté varias veces cuando estaba trabajando en Teleantioquia. Gran persona. Los que me quieran escribir, el WhatsApp es el 305-300-7919. A todos los que llegan a nuestra sintonía, que hoy ya prenden el radio o sus diferentes dispositivos, porque estamos en internet también como la ochentera 91.9 y encuentran la emisora y disfrutan de ella. Hay algunos que me piden que canciones, que hay muy buenas canciones que no suenan en radio, pero tengo que hacerle un pequeño análisis. Buscamos las canciones que sean conocidas, que sean clásicas, que tengan recordación, porque si uno pone canciones muy raras, pues cambian la emisora y se van. Y lo que buscamos es que nosotros seamos una compañía de ustedes 24 horas. En una fecha como hoy nació John Pemberton. ¿Quién era este señor? Creó una bebida que se llamaba la Coca-Cola, aunque inicialmente era un remedio. Este señor había nacido en 1831, una fecha como hoy. Y la película de Sandro, En Bruja de Amor, se estrenó en Argentina el 8 de julio de 1971. Aquí está Cat Stevens con Padre e Hijo

problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. Before city, it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. We've been drama, we've been drama. Me escribe por aquí Ardilla Pipe. Me dice que tengo que hacer entonces una lista en Spotify con las canciones que quieren conocer, cuáles son mis gustos. Bueno, uno de los integrantes de Depeche Mode estaría de cumpleaños, Andy Fletcher, ya fallecido. Una de mis bandas preferidas es Depeche Mode. Dice, de los comediantes, esto me lo dice Pipe, Ardilla Pipe, me dice que de los comediantes colombianos, el tema de hoy, dice que Enrique Colavisa, que El Cura, Montecristo, Vargas Vil, John Jairo Pérez, Alerta, realmente hay muchos que la mayoría de los son buenos y han pasado por Sábado Felices, algunos ya fallecidos, otros no están. De antemano un saludo muy especial, qué excelente programa y que yo haga una lista en Spotify con estas canciones para que ustedes también las conozcan. Hoy está de cumpleaños una actriz que es de las cosas más lindas de la naturaleza, se llama Kathleen Robertson. Está cumpliendo 51 años. Fue Clear Arnold en Clase de Beverly Hills. Búsquela, se llama Kathleen Robertson. Está cumpliendo hoy 51 años. Es una cantante canadiense. En una fecha como hoy entró a lista de Inglaterra la agrupación Genesis en 1978 con la canción Many to Many. 1978, también un 8 de julio, entró a listas norteamericanas Olivia Newton-John con Hopeless Devoted to You. Era tema de Brillantina en 1978. Y en una fecha como hoy, Mauricio Pérez está al frente del computador de la ochentera presentando a Color Me Bad. I Wanna Sex You Up. 9:19, Día de la Alegría. Take off your coat, I'll make you feel at home. Now let's pour a glass of wine, cause now we're all alone. I've been waiting all night, so just let me hold you close to me. Cause I've been dying for you, girl, to make love to me. Girl, you make me feel real good. We can do it till we both wake up. And this is Cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. La hermosa Toni Tenniel y el Captain Dragol, que ya falleció, marido y mujer. Házmelo una vez más. Do that to me one more time. One more time. Una vez más, 9:27 minutos. One more time. Una vez más, esta es la ochentera 91.9. Les acompaña Mauricio one Pérez. More time. Recordando hoy los humoristas. Jairo León Giraldo me dice que recuerde a Vargasville. Andrés está en la panadería La Rosa 8 en Niquía, escuchando la emisora. Él dice que me amplifica durante toda la mañana y que no quita la emisora. Gracias, Andrés. Wilson me dice que gracias por recordar esas canciones, que en estos días ponga a Chilliwack con My Girl Gone Gone, She's Gone So Long. Charlie Cardona está de cumpleaños. Ex Nietzsche, el vocalista de Nietzsche, Charlie Cardona, está de cumpleaños, 56 años. Felipe Martínez me dice que recuerde a Jaime Garzón, ya lo recordamos ahorita. Y que José Ordóñez es el mejor humorista. Omar Londoño dice que recuerda el Festival del Humor en Sábado Felices, que cada año venían humoristas de Argentina, de Chile, que recuerda a uno que hacía ruidos, que era chileno. muchos pasaron por allí. Hoy estaría de cumpleaños Martin Feldman, un humorista. Había nacido en 1934, le decían Ojos de Camello. Busquen a Martin Feldman y ya se van a enterar por qué le decían Ojos de Camello. En la mañana son las 9:28 minutos, Mauricio Pérez les acompaña y voy a seguir con esas canciones viejitas bien buenas, como esta que hace Carole King. Se llama Has Conseguido un Amigo. Son las 9:28 minutos, You Got a Friend. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me. To know soy John Jairo Muñoz. John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. 91.9. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. Tú estás siempre en mi mente. Angélica dice que me quede todo el día, que le gusta mucho este programa, que sigamos contando historia. Angélica, tengo que dejar descansar a la gente también. En una fecha como hoy nació uno de mis programas favoritos. Yo veía Sankokai, en una serie japonesa de una astronave de combate que iban a rescatar a una princesa. Sankokai arrancó el 8 de julio de 1978. Hoy está de cumpleaños Angélica Houston, actriz, 73 años. Yo la recuerdo en el papel de Morticia en Los Addams, en la película de 1993. Jorge Pérez me dice que el mejor en humor es el Águila Descalza. Oiga, yo pensé que era Montecristo, pero con los 60 mensajes que he recibido, queda ganando el Águila Descalza. A todos los que me escriben, me queda muy complicado contestarles y darles una respuesta a cada uno, pero les agradezco inmensamente todos los comentarios el día de hoy y todo lo que hacen todos los días. En 1987 entraba a listas norteamericanas Doña Gloria Estefan con Don't Wanna Lose You. y el 8 de julio de 1989 entraba a lista Richard Marston, Right Here Waiting, aquí esperándote. Hoy tendremos Chicago contra Air Supply a las 4 de la tarde. Aquí está Tennessee Williams. Deja que lo diga el muchacho. Let's hear it from the boy. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Just give me something, something I can use. People Esa canción es La ropa sucia se lava en casa, Dirty Laundry. Hoy es 8 de julio. Es el día 190 del año, faltan 177. Es el Día Mundial de la Alegría, de la Felicidad. ¿Qué los hace ponerse contentos, felices? Hoy estamos recordando los humoristas en la historia de Colombia. Montecristo, el Águila Descalza. Eduard me dice que Montecristo es el principal, que no le causa mucho impacto. El Águila Descalza, que le parece muy repetitiva. En una fecha como hoy se estrenó en Estados Unidos Los Cuatro Fantásticos. La primera película es muy buena. Es en el 2005. Ahí estaba una hermosa llamada Jessica Alba. En 1989, en una fecha como hoy, entraba a listas norteamericanas Skid Row con el tema 18 and Life. Y en el 2000 entraba a listas Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Mauricio Pérez les acompaña en el programa número 56 de la agenda. Hoy tendremos Chicago contra Air Supply a las 4 de la tarde. Mañana viene Journey contra The Cars. Uy, eso va a estar muy bien. No, hoy hay que escuchar Chicago contra Air Supply a las 4 de la tarde. Y recuerden, los gigantes del rock, el 2 de agosto en Medellín, Paul Di'Anno de Iron Maiden, J.B. Clark de Gunners, Dave Evans de AC/DC, Doug Sampson de Maiden y Jolie Turner de Rainbow y Deep Purple. Bueno, fueron ex-integrantes, o son ex-integrantes. Pasaron por grandes bandas y tienen una presentación especial en el Pabellón Amarillo el 2 de agosto. Las boletas están en latiquetera.com. Voy a recordar a Christopher Cross, pensando en Laura. Think of Laura. Son las 9:49. To Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Every moment returns again in time. When I've got the future, encuéntrame en la mitad del camino, tema de película, una película de Stallone. Creo que la película llamada Cóndor, de pronto, no me acuerdo bien. Son las 9:55 minutos, en una fecha como hoy falleció Ernest Borgnine. ¿Quién era este señor? Era uno de los integrantes de Lobo del Aire. ¿Se acuerdan la serie de televisión? Era el que ayudaba al protagonista, que cuidaba, que reparaba el helicóptero más bien. Estuvo en 80 episodios entre 1984 y 1986. Y también fue el protagonista de La Marina de McKay, donde hizo 138 episodios. Ernest Borgnine falleció en una fecha como hoy, en el 2012. En 1978, Joe Strummer, del grupo The Clash, es arrestado por estar borracho después de un concierto y hacer un escándalo. Y en el 2012, Michael Jackson critica a las compañías disqueras, las tilda de racistas y que hacen poca difusión a los trabajos de los artistas. Es que él estaba estrenando Invisible, el álbum, y entonces él decía que la compañía no estaba haciendo la promoción suficiente para su álbum. En una fecha como hoy, enterraron a Luther Vandross, el cantante, en Nueva York en el 2005. Mauricio Pérez se despide, gracias por todos los buenos comentarios. Dianita Vázquez me dice que esas 3 horas pasaron volando. Yo les agradezco su compañía, nos vemos y nos escuchamos mañana a partir de las 7. Me pidieron una canción que pasé hace como 25 días. No, mentiras, yo creo que mucho más. Arrancando, que era un tema instrumental de Jean-Michel Jarre, que se llamaba Oxígeno 4. Bueno, yo voy a pasar ese tema. Creo que era también de una sección de modas en televisión que hacía doña Gloria Valencia de Castaño. Adelante con la moda. Adelante con la música. Adelante con el día. Feliz día de la felicidad para todos. Montecristo, el más grande. El águila descalza quedó en el segundo puesto. A todos, chao, suerte.